María, blanca flor y filumena, con su do hija quería, blanca flor y filumena. El duque don Bernardino se enamoró de una de ellas, se casó con blanca flor y pena por filumena. Con blanca flor y pena por filumena. Y después que se casó, se la llevó a leja tierra, cumplió los 9 meses, volvió a casa de su suegra, cumplió los 9 meses, volvió a casa de su suegra. Maire, muy bueno hijo los tenga, como quedó blanca flor en vípera paniquea, y le manda a suplicar que le empreste a Filumena. Como la de llevar hijo, siendo muchacha doncella, yo la llevaré, señora, como prenda suya y nuestra. Yo la llevaré, señora, como prenda suya y nuestra. Toma, muchacha, esta llave, abre ese cofre dorado y ponte el mejor vestido pa' que vaya con tu cuñao. Mejor vestido pa' que vaya con tu cuñao. El duque don Bernardino a la anca se la llevó, y en el medio del camino su pecho le descubrió. Después de cumplir su gusto, la lengua se la cortó. Ella una carta escribió a un pastor que va pasando, que por señal lo llamó. A un pastor que va pasando, que por señal lo llamó. Toma, pastor, esta carta, llévase la blanca flor. Blanca flor de que la ha habido, con el susto mal parió. Blanca flor de que la ha habido, con el susto mal parió. El duque don Bernardino a un peñasco se arrimó, que lo hizo 10.000 pedazos y el diablo se lo llevó. Que lo hizo 10.000 pedazos y el diablo se lo llevó.